Está sonando de fondo Entre Ríos y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Carreras. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien. Integrante. Contento de estar aquí una vez más. Bienvenido ya estuve. La verdad es que vine a esta radio increíble, veía estos pianos antiguos y a alguien le hice creer, mira, acá estuvo Gardel. Por ahí estuvo, ¿no? El piano de abajo. Uno quién sabe dónde estuvo Gardel todo el tiempo. En alguna radio. En el de la AM, digo, el que está todavía afinado, que se usa habitualmente. Sí sé que lo usó, por ejemplo, Troilo lo usó. El otro, el que hizo la marcha peronista que cantó. Hugo del Carril. Hugo del Carril, ese tiene que haber estado acá. Seguramente. Sí, sí. Perón también tiene que haber estado acá. Perón estuvo, lo vimos hace poco. Acá. No sé si tocó el piano, pero habrá estado. Lo vimos hace poco, ¿te acuerdas cuando nos encontrábamos con Perón en las escaleras? Es cierto. Sí, no estamos inventando. Igual me gusta porque muchos músicos vienen acá y se sorprenden por los estudios de la radio y dicen esta radio maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven? Yo también. Nunca fuiste a otra radio. pero quería que lo digas al aire. Es como cuando ves un boliche con todas las luces prendidas. Sí. Entonces, cambia. Digamos, claro. Por ahí he ido a radios con muy que todo el mundo escucha. Uh-huh. Y estás ahí, no puedes creer. Que sea eso. Que sea, claro. El sótano es de dónde salen. Tienen una fecha próximamente y estábamos leyendo la gacetilla de prensa y parece ser que Entre Ríos está cumpliendo un ciclo. Entre Ríos empezó en el 2000 y el disco que estamos presentando se hizo durante el 2010. Era, sí. La idea era cerrar el como la década, digamos, con un disco donde de alguna forma esté todo el proceso que hubo durante los 10 años que... Entre Ríos empezó como un grupo, como se lo metió mucho en alguien como en la electrónica, que era así, digamos, en realidad era así. ¿Con qué tocaban en esos comienzos? Y el primer disco lo hicimos con una computadora y la voz, nada más. O sea, usamos instrumentos virtuales, o sea, software de acceso bastante sencillo para todo el mundo, a través de cracks diversos. Sí. Y lo particular que tuvo eso, y el momento particular que tuvo para mí la música pop eso en todo el mundo, es que vos podés estar en Argentina, en China, en Finlandia, donde sea, y usás los mismos programas. Claro. ¿Entendés? Entonces eso daba como la posibilidad de que de cualquier lado del mundo podía sonar bien. Uh-huh. Empezamos a trabajar de esa manera y ya como a la mitad de la década, es como que eso se hizo muy común, digamos. Eso se empezó. Cuando decís, perdóname, sonar bien significa que hi-fi, sonido en todos hi-fi. Los lugares. Ah, ok. Son recursos técnicos que, como por ejemplo, como ahora el HD, el High Definition en el cine. Sí. Las cámaras High Definition tienen una cantidad de píxeles que ven más que el ojo. Uh-huh. Entonces siempre va a grabar bien. Con el sonido digital pasa exactamente lo mismo. Que antes de que exista este recurso vos necesitabas como de mucha producción o un presupuesto de producción, necesitabas un sello discográfico que te banques cierta producción. Esto mismo está pasando ahora mismo en el cine, digamos, alguien con una cámara HD de $800 puede hacer una película. Hace ya tiempo que viene pasando, el cine está demostrando que se hacen grandes obras de arte. Lo que pasa, lo que pasó con la música fue que todos accedimos a esa democratización del hi-fi, o sea, no necesitamos de una multinacional o un gran productor atrás. O mucha plata que te parece en un estudio. De hecho, nosotros fuimos independientes durante casi todo el tiempo. Uh-huh. Y eso no usamos presupuesto. O sea, grabamos con lo que teníamos. Por eso el primer disco no hay ni un teclado, de verdad, porque no lo teníamos. Claro. Y también la idea era poder hacer... Es un poco como lo que se decía en el punk. Hacerlo vos mismo, eso, con lo que tenés. Es que la electrónica, digo, tomó gran parte de esa filosofía del punk. Y o sea, uno los ve como compartimentos estancos y no, digo, hay una fuerte conexión. Sí. De hecho, qué sé yo, Johnny Rotten, que era el cantante de Sex Pistols, cuando empezó con Peel su propio grupo, ya en el segundo disco empezó a incorporar un montón de cosas de electrónica. Uh-huh. Obvio. Lo que pasa es que, o sea... Pensar que el punk tiene que ver con una guitarra muy distorsionada y alguien gritando, no sé, o sea, el punk es como una actitud frente a una realidad. La electrónica tomó... De que eran las grandes bandas que justamente tenían que ver con lo que decías recién, ¿no? La realidad quizá que... con la marginalidad, con que vos, o sea, no podés acceder a un espacio de creación porque no tenés dinero, porque plata. No sos amigo de, o lo que sea, y lo que pasó con este fenómeno en el año 2000 era que si yo tenía una computadora, una placa de audio... y me podía bajar ciertos programas, estaba en bastante desigualdad de condiciones que muchísimos músicos conocidos. Eso pasó, digamos, con el correr de la década eso se empezó como a ayornar, empezaste a escuchar ese sonido en todas partes, ¿entendés? Y bueno, el grupo de ahí empezó a mutar. Hoy por hoy Entre Ríos es una banda de rock en el sentido de que son dos guitarras eléctricas, un bajo, una batería. Lo interesante de eso es que retomamos todos esos discos que eran electrónicos y los tocamos. O sea, no hay ninguna programación en absoluto ahora en vivo. Que es a propósito eso, porque bueno, también yo un punto que te aburrís un poco de estar con la computadora ahí para claro, son muchos años, ahí, dijiste, sí. Empezamos no, aparte, en el 2000. Pero no, aparte, ¿sabes lo que se pasaba? Ahora lo puedo contar, ¿no? Que le debe pasar a algunos, se puede llegar a reír. Pero, o sea, subías a tocar un show con una computadora y te bajabas sin transpirar. ¿Entendés? Ahora ¿qué pasó? ¿Qué hice? No hice nada al final. No sé, por ahí viste mucha gente, todo así, mucha adrenalina, pero es rara adrenalina sin transpiración. Y lo que puedo decir ahora tocando guitarras o teclados, cosas así como con motor, con tracción a sangre, sí, es que se transpira. Y desde el otro lado, digo, desde el público también, lo que se ve en escena es distinto, no es lo mismo ver a alguien moviéndose con una guitarra que tocando un botón. Claro, es que ahí es donde aparece la teatralidad del rock, digamos, el escenario. De hecho, nosotros cuando tocábamos con computadoras nos preocupábamos por procesar los sonidos ahí arriba del escenario, pero en definitiva era lo mismo, vos lo que veías era un tipo atrás de una computadora. O sea, no cambiaba si vos apretabas un botón o si estabas haciendo todo ahí. Igual es más, todo es como se lleve, perdón, ¿no? Porque estoy pensando en Daft Punk, ¿viste? Y uno lo ve y igual los alucina. Claro, pero eso es un espectáculo. O sea, yo por ejemplo he ido a Barcelona al Festival Sonar, que es el festival de música, tecnología y avanzada, no sé qué, tiene un nombre así, súper rimbombante. Sí. Y vos vas, es el Museo de Arte Moderno en Barcelona, y vas de día y ves siempre ves un japonés con un mouse, yo qué sé. Digo, lo que está haciendo es brillante, pero no estás viendo algo que te se coma con los ojos. El rock lo que mantuvo siempre muy vivo es eso, es la imagen, ¿no? Que creo que es lo único que queda. Digo, y sobre la imagen, recuerdo la última vez que vi a Entre Ríos en vivo, tenían ya a la baterista que tocaba de pie, sí, la Velvet, digo, claro, que como imagen garpa. Sí, está bueno. A mí te digo, siempre me pareció raro que haya uno, como esto te decía, de bajarte el escenario sin transpirar, bajarte el escenario habiendo estado sentado todo el tiempo. Viste, el baterista está ahí sentado. Y igual lo que quisimos representar con Romina, que es la baterista, que tocando de pie, es achicar el formato, achicar la cantidad de cosas que tenía para tocar. Eso como que te reduce, te hace más minimal la expresión. Generalmente con la batería ya es casi una percusión, pues usan muchos platos, el hi-hat que te hace contratempos, cosas. Los bateristas de heavy metal usan doble bombo, qué sé yo, no sé. Digo, pero está bueno, no sé, menos es más, eso yo creo fervientemente en eso. Estamos hablando con Sebastián Carreras de Entre Ríos, y lo que decías es que, volvemos como a la primera pregunta, cuando hablábamos de era, de este disco, y del fin de una era, que esto también, como este proyecto después de tanto tiempo, también se acaba. Sí, eso, o sea, cuando empecé a hacer el disco el año pasado, lo que empezó a surgir, y ya en los discos anteriores, es esto de sentir que la gente no escucha un disco entero, ¿no? Eso, o sea, yo sigo escuchando discos enteros, pero sé que yo a lo mejor pertenezco a una generación más cercana. Yo me sigo comprando discos ahora. Yo también. No, en realidad hay un uso que es, vos bajás música, la pasás al iPod, te haces tracklist, y no, generalmente uno va eligiendo. Inclusive vos podés ahora entrar a una especie de nube, a sites donde está la música ahí, no te la tenés que bajar y te haces tracklist. Entonces sos como usuario de esa gran nube de música. Ponés tu tracklist. Groupshark. Eso, Groupshark, hay otros más. Pero inclusive ni siquiera tenés que tenerlo en tu computadora. No. Es como una cosa muy extraña, pero lo que empecé a pensar sobre eso es lo siguiente. Cuando apareció el vinilo, entraba determinada cantidad de música, ¿entendés? Determinada duración. Información, como le gusta llamarlo a Melero. Claro, bueno, cuando aparece el long play, entra más música y te entran más o menos 5 temas por lado. Sí. Tenés 10 temas, tenés un álbum. Sí. Lo que pasa con las compañías era que empezaban a razonar en términos de cuánto cuesta cada tema. Vos tenías un single de 2 temas, uno por lado, valía el 20-30% que lo que valía un álbum. Después se avivaron y hicieron el álbum doble. Claro. Que, o sea, el precio de fabricación es casi igual, exactamente el mismo. La campaña de prensa es la misma y vos lo vendés al doble. Uh-huh. Un disco doble lo vendés al doble, claro, pero no le cuesta el doble a la compañía. Tampoco le paga al, me imagino, al músico le pagará no el doble. No le paga el doble tampoco, claro, y la sesión de estudio de grabación tampoco paga el doble. No. ¿Entendés? O sea, pero son todas cuentas de mercadeo, de marketing. Uh-huh. Y entonces yo cuando me pongo a pensar ahora digo, ¿por qué voy a seguir haciendo temas de 3 minutos de duración y un álbum de 10 temas cuando en realidad puedo subir mi música a cualquier hora y puedo durar 100 minutos o 15 segundos? ¿Cómo seguir con esas reglas, digamos, que han impuesto de una manera mercantil? Claro, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las reglas del mercado ahora? Hace unos años, como si te pones a pensar, Personal Fest, Movistar Invita, sí, en Brasil Terra, sí, hace 10 años ya ellos empezaron a hacer festivales en los cuales inducían a la gente a usar como contenido la música, bajártela, sí, mandar temas, ringtone, bla, bla, bla, todo esto. Lo que generaron ellos fue quitarle el negocio a la industria discográfica, porque lograron que la gente suba toda la música sin pagarle a nadie. El 75% del contenido, sí, de la net, o sea, la red total, lo suben los usuarios. Sí. Bueno, o sea, a mí me cobran internet, me lo cobran. Si yo me compro un BlackBerry, lo tengo que pagar. ¿Entendés? Todos los accesorios los tenés que pagar. Pero ellos no le pagan a nadie por el contenido que yo uso, uh-huh, con sus aparatitos, ni con su línea de internet, ni nada. Uh-huh. Entonces le robaron el negocio a la industria discográfica. Entonces, son cosas complejas las que estoy diciendo. Son cosas que yo he pensado a la hora de ponerme a hacer música. ¿Le robaron o si no después empezaron a negociar también? Porque Movistar no va a negociar con... ¿Con quién va a negociar? Con Universal, Sony... Si los usuarios subieron todo. Ellos son inocentes. Uh-huh. Ellos inducieron a los usuarios a robar la música y Movistar no robó nada a nadie. O sea, ninguna empresa de internet, Facebook no le roba nada a nadie, YouTube no le roba nada a nadie, son los usuarios los que lo suben. Uh-huh. Pero los que cobran son ellos, sí, ¿entendés? Sí. Capitalismo se llama. Básicamente, o una de las expresiones. Capitalismo salvajísimo, porque lo que terminó sucediendo es que los músicos no cobran absolutamente nada. Sí, no. Y más allá de eso, terminan los músicos trabajando para estas empresas. Claro. Manda un SMS a todos, sí, tus amigos, vota en tal sitio de internet para que podamos tocar a las 2 de la tarde en un lugar donde va a haber 5 personas. Que organiza una empresa. Digo, los músicos ganan 5 oyentes y la empresa gana una publicidad gratuita. Sí, pero yo cuando empecé a hacer música, el tema este del sponsoreo. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, hubo un escándalo cuando Levi's compró un tema de Clash, que era Jura Stereo, Jura Go. Claro. Pero, o sea, los querían crucificar a los Clash porque, uh-huh, hicieron eso. Hoy, al que no lo hace, lo crucifican. Estamos escuchando a Sebastián Carreras y vamos a volver sobre este tema en breve, pero primero ahora vamos a escuchar haciendo esta canción que se llama Sí Aún. Esto es Entre Ríos. Otra oportunidad. Acepta. suena Entre Ríos en Nacional Rock Noticias y seguimos hablando como locos con Sebastián Carreras porque estamos viendo que hay mucha indignación, digamos. Yo te escucho y muy bien, y esa clase de indignación uno la festeja porque si no la tiene significa que todo está perdido, ¿no? Hay mucha indignación. Sí. ¿Es indignación o espíritu fuertemente crítico? Ah, en realidad sí es autocrítico, o sea, es como una relectura. Y también te indigna. Pero es una relectura de por qué uno hace música, digamos, o sea... en lo que se llamó en los 90 la música alternativa, en los 80 el under. Uh-huh. Ahora es emergente. En los 2000, claro, bueno, todo eso se suponía que uno, o el punk en los 70, digo, y el mismo rock en los 50, en los 60, la psicodelia, qué sé yo, hubo siempre corrientes que iban por un costado tratando de cambiar cosas, uh-huh. cambiar órdenes, sí, establishment. Establecido. Yo me asumo como parte de eso en el 2000, o sea, humildemente quise contribuir a cambiar estéticamente las cosas de un lugar artístico musical. Entonces cuando me enfrento a esta realidad, como te decía antes de que suene el tema, de ver que las empresas de comunicación están viviendo de la música, por ende de los músicos, por ende de los oyentes, y ellos están cobrando dinero y nadie más, uh-huh. me parece que es una situación de explotación, de la cual no estoy de acuerdo, uh-huh. y que creo que la única medida que puedo tomar en este momento como artista es no hacer nada. Uh-huh. O sea, es bajarme de eso, porque es solo un canal, se llama mainstream, solo quedó el mainstream. Como te decía antes, sí. hasta el 2008 yo tuve un sello que se llama Índice Virgen, edité algo así como 70 discos durante 10 años, del 98 al 2008, y era luchar como el salmón, dijo, o sea... No tenías distribución, de verdad. Sí, no tenías espacio. Y, pero había como un romanticismo en eso, digamos. O sea, digamos, la industria discográfica, a pesar de todo, a pesar de ser parte del modelo capitalista absolutamente, convivían sellos como el mío, miles de sellos independientes en el mundo. Por ejemplo, la bossa nova, que es la gran música sudamericana que se expandió en el mundo, uh-huh. Surgió de un sello llamado Elenco, uh-huh. que era un sello de un melómano que llamaba Aloisio de Oliveira, creo que era un sello que estaba en Río de Janeiro, y los tipos hacían tiradas de 1000 discos y no tenían distribución. Brasil, imagínate, es enorme. Le mandaban los discos en un camión a San Pablo, que sí. era la ciudad más grande. Digo, eso era un sello independiente, este también. Y de esa forma había alternativas, como otras voces. O sea, decías que podían convivir, o sea, existen las grandes discográficas. Tenías opciones. Hoy ¿Y qué ves ahora? Y que no hay opciones. Ajá. O sea, en general, digo, ¿no? ¿Y los sellos digitales, por ejemplo? Pero me refiero a opciones estéticas y dentro de lo estético, lo político. Si yo como músico, digo, este año yo, Sebastián Carreras, te voy a terminar con Entre Ríos, pero voy a seguir haciendo música. Quizá... No sé, quizá me piense más y todo igual y me pongo a subir temas, qué sé yo, viste, a contribuir a este negocio que no es el de ninguno de nosotros. Pero con Entre Ríos no lo quiero hacer porque es lo que te decía antes. Yo empecé con Entre Ríos, empezamos a hacer música electrónica, pero no porque me guste ir al boliche a mover la patita, porque de hecho la música electrónica que hacía Entre Ríos no es bailable. Era por una cuestión de hacerse cargo de la aquí ahora. La aquí ahora en el 2000 era el sonido digital y la democratización del hi-fi y del audio. Entonces veía que eso era como mi voz, mi modo de expresión. Podría haber hecho, pues yo crecí escuchando rock, digo, como todo el mundo, los Beatles o lo que sea, qué sé yo, acá Virus, Humo, como todo, pero digo, ahora me toca a mí decir lo mío. ¿Qué voy a decir? Bueno, eso, o sea, tengo sonido digital, puedo estar en mi casa y sonar como, no sé, como Michael Jackson, qué sé yo. Y eso es lo que hice, pero como una búsqueda de cambio, como una búsqueda de alternativa. Y Entre Ríos es eso. Hoy Entre Ríos no encuentra ninguna vía alternativa de expresión. Por eso este disco es una especie de epílogo de la carrera de Entre Ríos. Fueron 10 años de música. Yo sigo presentando opciones. La UMI, por ejemplo, la Unión de Músicos Independientes, no es una alternativa válida. Es una organización por la cual vos como artista, si querés hacer un disco, tenés un acceso un poco más aceitado a los procesos de producción. Pero te enfrentás a este problema. ¿Quién te va a comprar un disco si se lo bajan gratis? ¿A dónde te lo van a distribuir si las disquerías cada vez son menos? Digo, esos problemas no te los soluciona nadie. Entiendo lo que planteás. Ahora lo que me gustaría que me hables un poco más es ¿por qué haces esta dicotomía entre aquello que pensás y que lo pensás y lo tenés tan pensado y fuertemente elaborado, digamos? ¿por qué no querés hacerlo con Entre Ríos? ¿Y por qué lo harías, digamos, en el camino que emprendés acá? Porque digo, cuando uno tiene como una postura y que veo que la tenés, en general... Porque Entre Ríos se corresponde a la historia de la música popular con el aval o con la plataforma de una industria que se llama industria discográfica. Eso hoy no existe, es lo que te contaba antes. Y yo realmente no quiero formar parte de esta mega explotación. No lo quiero hacer. Imagínate que decir esto para una persona que estuvo durante 10 años haciendo música con un grupo, no es que no me importa cerrar el cajoncito Entre Ríos, ¿entendés? Sí, me importa, pero me parece que es un acto artístico. Si no, me estaría mintiendo, le estaría mintiendo a la gente. Y no hizo el grupo ese para eso. ¿Te dio alegría ver cómo se cayó a pedazos en pocos años la industria discográfica? Claro que sí. Porque la industria como tal nunca pensaron en el artista como tal. Nunca arriesgaron. ¿Más? O sea, siempre llegaron después. Siempre, como la policía, ¿viste? O sea, nunca llegaron antes, no fueron mecenas de nadie. En algún momento había como una búsqueda, digamos, desde la, no sé, estoy pensando, inclusive hasta en los 90, digamos, donde había como una búsqueda, ¿no? Digamos, desde las partes de las discográficas más importantes, donde había una búsqueda genuina, por lo menos parecían gente que sabían que iban a buscar. Eso desapareció rápidamente, sí, ni siquiera en los tiempos que corren, bueno. Imagínate que está mucho más ligado al músico, la industria, porque de hecho dentro de la industria discográfica, los AR, los sellos y demás, sí, como la mayoría, muchísimos fueron músicos o gente técnicos, gente que estaba muy vinculada. En como, aquel como, momento. Claro, como en el cine, qué sé yo, viste, sí, en el cine los que están en distribución o los que están en prensa, están cerca. Empapados del tema, claro, saben de lo que están haciendo. Claro, pero hoy se mide de otra manera. Sí. Inclusive hoy... Como que no importara ya eso, como que no importa. Las redes y las comunidades funcionan con algo que se llama inteligencia artificial, que es escanearte lo que vos escribís, sí, asociarlo y venderte algo que esa inteligencia artificial juzga que vos vas a comprar. Que vos vas a comprar, que sos un potencial consumidor. Es como entrevistar a Philip Dick. Es una locura, es un espanto. Tiene una salvador y paranoia. Sí, sí, sí. Que funciona así esto, digo. No es claro que, mira, te voy a explorar un solo... Si ya nos vamos a escuchar una canción... usa Facebook, empezás a determinar determinado uso en Facebook, sí, y sí, te empiezan a aparecer las publicidades en relación a las palabras que pusiste. Porque uno hablando con una amiga le llevaban cosas de gatitos, porque todo el tiempo hacen, alimento de gatitos. No solo lo hacen en el muro, lo hacen en los mails. Claramente. Se supone que son inbox, se llama, se supone que es privado. Exacto. O sea. Bueno, vamos a escuchar a Entre Ríos nuevamente. No, antes nos vamos a ir a una tanda y ya regresamos charlando con Sebastián Carreras de Entre Ríos acá en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero ¿a qué le importa? ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Nacional Rock presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Cosmo, junto a Juan Ravioli. En vivo, martes 24 de mayo a las 19 horas en Maipú 555, Auditorio de Radio Nacional. De esos que cuando estás arriba caen. Cosmo y Juan Ravioli inauguran el ciclo 2011 de música en vivo en Nacional Rock con un show único. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis por la radio pública. Llamamos para hacer una crítica. No me gusta lo que están pasando de la raya. Ya es de mal gusto lo que están haciendo. ¿Querés putearnos por teléfono? 4999-0937. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Está yendo el chino a comprar 200 de fiambre. empezás a cantar una melodía y de repente entras en la historia del rock mundial. Bueno, si sos Tom York. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Morís de ganas por saber si tu banda favorita toca este fin de semana? ¿Necesitas saber si esa banda que se disolvió hace 25 años ahora vuelve sin material nuevo, pero con una calculadora en una mano y un revólver en la otra? En estas 4 horas, quizás te lo confirmemos. O quizás no. Nacional Rock Noticias. Hasta la medianoche. Decís que no se puede bailar con Entre Ríos, acá te vamos yo a decir sí, que sí. No, sí. A él le digo, a Sebastián Carreras que estamos hablando, miembro, parte, integrante, fundadora de Entre Ríos. Sí se puede bailar. Sí, no, lo que digo no estaba hecho con esa intención primordial, digo, o sea, claramente. Siempre tratamos de evitar ese lugar común. Vos pones un bombo negra, pam, pam, pam, pam. Va con, solo. Con un arpegiador y ya se arma, ¿viste? Es fácil. Sí, el cerebro no interviene en ese proceso. Y no, va el pie solito. No, pero encima los presets de los sintetizadores ya te vienen con eso. O sea, una vez leí una nota de Brian Eno, que fue como el que inventó todo esto. Y él decía, yo estaba un mes programando un teclado en un estudio de grabación para obtener un sonido que hoy viene preseteado en un teclado que vale menos de $500. O sea, el tiempo, ¿viste? Era como decía. Y eso lo decía porque hizo muchos discos ambient y techno. Y lo dijo cuando volví a hacer un disco de canciones, le preguntaban por qué haces un disco de canciones. Uh-huh. Porque todo lo que hacía con un montón de esfuerzo hoy ya está, es preseteable, digamos. Bueno, son esas cosas que también suceden, digamos, alguien las comienza a hacer, vos también lo sentirás sí, y ya no, después es que, cuando sí, empieza a pasar también. Uno tiene que hacer otra cosa. Pero viste, hay una cosa en la música popular que es eso, como la letra y la melodía, viste, hay algo ahí que todavía no se puede presetear, viste. Uh-huh. Por suerte. Sí, sí. Aunque esté esto de la inteligencia artificial. Sí. Mirá cuando salga, ya va a salir uno de inteligencia artificial haciendo su disco. Como un momento, ¿no hay temas de Calamaro que ya vienen preseteados? Él ya está preseteado. Él. No, pero, no, pero otra cosa. Hay otros cantautores que ponen el preset Calamaro y le sale. Sí, pero bueno, porque se autopresetean, pero son ellos. Sí, ya vamos a hablar del fin de Entre Ríos, pero estoy un poco cebado con sí, estas... Sí, pregunte, Julián. Este abordaje un tanto apocalíptico, pero no por eso menos realista. Hablamos acerca del fin de la industria discográfica, de una crisis muy importante, y tenemos que hablar sí o sí también de la distribución de los discos. Uh-huh. Y cuando hablamos de la distribución tenemos que hablar de los medios de comunicación. Sí. A ver, ¿qué pero pasa es que ahora? En realidad, cuando empieza un proceso de vulgarización, o sea, se traslada todo. Eso, los procesos de cadencia son así. No sé, yo a veces cuando tengo tiempo leo un poco de historia. Y en la filosofía antigua, hay un periodo de esplendor en el Imperio Romano, que es en el siglo II más o menos, que es el periodo de mayor decadencia en cuanto a libros hallados. Y bueno, o sea, los procesos de vulgarización empiezan a darse en todo ámbito. Medios de comunicación, yo me acuerdo en los 80 de ir al kiosco a esperar que salga la revista Cerdos y Peces, por ejemplo, donde por primera vez leí acerca de un grupo que se llama Joy Division o un grupo que se llama New Order. Uh-huh. Que New Order era lo que quedó de Joy Division, pero uh-huh. eran inclusive tecnos. En una revista donde se hablaba muchísimo de los redonditos de ricota, digo, era muy, muy rico todo eso, y había una revista que se llamaba Esculpiendo Milagros, que era sí. de música así súper especializada. La de Cambiazo. Claro. Roberto Cambiazo. La Revolver después, que vino con toda la camada de Shanton, de claro, amigos. Sí, uh-huh. sí. Conejo Martel y todo un Semillero, montón, maravilloso. Sí, a muchísima gente, sí. Inclusive el CIE Clarín, cuando empezó también, ¿no? Había como era... Me parece que se entendía que el rol del comunicador era un rol importante. Lo que pasa es que hoy pasa eso. Vos entras, googleás, digo, no necesito a alguien por ahí que me esté diciendo cómo es. Si supuestamente... El acceso a la información ahora es otra. Eso tiene que ver claro. con cómo se accedía a la información antes. Sí, sí, sí, que sí. tiene que ver también mismo con los discos, décadas anteriores, que no se podía acceder tan fácilmente sí, como sí, ahora. Sí. Esas reglas de juego cambiaron y sí hay una depreciación de muchas bueno, cosas. Bueno, a mí me pasa algo que es no medio... es por hablar como abuelitos, digamos. Algunas cosas se ganaron, que está buenísimo. Hoy que cualquiera puede estar haciendo un disco de cualquiera y que toda la gente y mucha más pueda hacer música, está buenísimo también. Sí. Algunas cosas se pierden. Y mira, yo cuando tenía 17 años me puse de novio con una chica solo porque tenía el primer disco de Velvet Underground. Me parece una muy buena razón. Que iba todas las tardes a tu casa a escucharlo. Pero yo creo que la remera esa de la banana, la puedo ver en complot, una marca de ropa, digo, ¿viste? Es como que no es lo mismo ahora, digo, me llevaría un Flor de Clavo si me enamorase solo porque tiene el primer disco de Velvet. O no. O no, qué sabes. De mí es lo que va a sonar ahora de Entre Ríos. Seguimos hablando con Sebastián Carreras. Esto es Nacional Rock Noticias. Entre Ríos, la canción se llama De Mí, y vayamos un poquitito, Sebastián, a hablar ahora, ay, me agarra alguien y me mata. El viernes, vayamos a hablar al micrófono. Este viernes, viernes 13, ¿verdad? Sí, a las 9 de la noche, en Ultra, San Martín y Viamonte, la banda va a estar presentándose, y como, ¿qué esperamos para este recital? ¿Es el último de todos? No, todo el año. ¿Más? Somos los chanchaleros con una despedida indefinida. No, vamos a seguir tocando este año, o sea... qué sé yo, es una situación extraña porque, en el sentido de que no es que nos peleamos entre los integrantes, no es que se nos termine el talento, es que es una postura política. Lo que todos la comparten, el resto de la de sí, la claro que sí, porque todos también la padecen, o sea, nadie vive de la música, esa es la realidad, o sea, viste, todos se hacen los cancheros, los Converse, viste, pero... O sea, no es así. Dijiste Converse y me acordé. ¿Cómo se llamaba la banda de Débora de Corral que tenía con Ezequiel Araújo? Imperfectos. Imperfectos. Me acuerdo que el demo de esa banda estaba auspiciado. El demo de esa banda estaba Bueno, Converse, estas empresas, lo que hacen ahora, tienen una agencia en New York, en el lugar central. Deciden una gira mundial de una banda Por ejemplo, acá viene una banda que si te la digo, no me la acuerdo yo, si te la digo, ni la vas a saber, sí, que tocaron hace 6 meses, el fee que le pagan a $70,000. Que era por bajada de la agencia que tenía la marca Converse, porque esa banda, si toca sola, sin el sponsorio, cobra $2,000 o $3,000 por ahí. Claro. Entonces es una cosa monstruosa todo lo que pasa. Sí. Pero yo no entiendo por qué nadie dice nada, no lo puedo entender. ¿Vos pensás que si a lo mejor, digamos, todas esas voces se unieran, digamos, sí se puede llegar a hacer algo? ¿O es que lo que vos me estás diciendo es que ya se está naturalizando, está Mirá, naturalizado y yo ya tuve, es así? Más ya... allá de mi grupo, tuve un catálogo de artistas en un sello discográfico y se hablaba de estas cosas. Digo, era... La mayoría que estaba en Índice Virgen en mi sello estaba porque quería estar ahí, no en EMI. ¿Entendés? Claro. Por ahí había alguno que sí. Y de hecho muchos... El sello, al tener esa como esa estructura, digamos, minoritaria, había artistas que crecían y yo mismo le decía a ellos, no te conviene estar en Índice, o sea, date un saltito, andate a otro lugar donde te paguen promoción, te hagan videoclip y puedas crecer vos como artista y vivir de la música, que es lo que querés. O sea, Leo García, Francisco Bochatón, Javier Amena, Entre Ríos, se fueron de Índice Virgen, un momento donde había expectativas de crecimiento, pero entraron en Índice queriendo estar ahí por una situación estética, artística. Una postura. Claro, y vos juntás, si empezás a juntar, no es que es un sindicato, una cooperativa, pero es gente que responde más o menos a un pensamiento que tiene cierta similitud. Hoy no encuentro ni el pensamiento, digo, ¿viste? O sea, digo, qué sé yo, parezco un viejo tanquero quejándose. No, ¿sabes qué pareces? Digo, escucho el discurso, digo, fuertemente político. Pienso en el caso de Factory, de Hacienda. Claro, bueno, sí. Bueno, en el caso ese fue un sello que se fundió. Y se fundió por eso, por apostar al talento, absolutamente kamikaze. No, pero de hecho fíjate cómo es que la relación ahí. Tony Wilson era el dueño del sello y los que terminaron manteniendo el sello fueron New Order, que era un grupo del sello. Digamos, esa cosa, viste, discográfica, el gordo ejecutivo de la disquera, un hijo de puta, y yo músico explotado. Fíjate, un sello independiente, ¿qué otro tipo de lectura y relación había del músico con el dueño de discográfica, ¿no? Esa postura tan política que tenés también corre en los tiempos que corren, donde la política no está como muy, viste, como muy aceitada, hay como una despolitización muy grande. De la política. Lo que pasa es que es todo lo que entra como, ¿cómo te puedo decir? En oficio, en planilla, en honorario, pierde mucho. De hecho, toda esta decadencia de la industria geográfica, de la música popular, incluso, es porque entró a juzgarse por valores monetarios directamente. O sea, todo tiene un valor. ¿Qué sé yo? Vas a una galería de arte, ves una obra, tiene un valor. O sea, todo en este sistema tiene un valor asignado. Pero ¿qué está primero? ¿El valor artístico o el valor económico? Económico, ¿te queda alguna duda? No me cabe ninguna duda, digo. Pero finalmente... Todo es reducible a un dólar. Claro, pero es que va a haber un problema, y hay un problema con el alma de las personas, porque todo esto empezó siendo arte, desde que los tipos estos en la caverna pintaron algo. Y vos decís, ¿por qué mierda estaban pintando eso y no estaban cazando? Digo, le pasaba algo a la gente. ¿Por qué existen las religiones? Digo, algo nos va a pasar si todo entra en ese carril, si todo se convierte en estiércol. Digo, o sea, ¿qué es lo que a mí me va a llenar el alma? O sea, sí, el problema del alma es que aún no cotiza en bolsa. Ese es el problema principal. Y porque está como medio vacía, encima, ¿sí? Porque es intangible. Porque... Bueno, igual esta grieta que se armó en el mismo sistema, yo siempre, y esta decadencia que vos estás diciendo, y estás usando esa palabra para la industria discográfica, que es real, la viví y la sigo viendo como una pequeña grieta, un gran sistema que parece ser que, bueno, que tiene para mucho más, ¿no? Digamos, no parece ser que va a ser suplantado por algún otro. Y llevan tiempo esas cosas, ¿no? Sí. O sea, pero donde se pero empiezan... Es como una grieta, se abrió como una cosa, mira, acá como... Una industria muy grande, de mucha plata, pero se vio muy afectada. Sí, siempre se empiezan a reflejar esas alertas yo creo que en las manifestaciones artísticas, en la fe. Digo, el arte de alguna forma es fe. La religión también es fe. Y eso se ve mucha decadencia en eso. Qué sé yo. Y lo de la industria geográfica, en realidad es. Vino un pez más grande y se la comió a la industria geográfica. Eso. Porque el pez de las comunicaciones. El tipo más rico del mundo, que es un señor mexicano, ¿qué hace? Tiene empresa de telefonía. Claro. Digo, el que maneja las comunicaciones maneja el mundo hoy. Y bueno, la industria geográfica manejaba la música en cierta manera, el negocio musical, y se lo comió un pez más grande y listo, se acabó el cuento. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pequeño detalle, nadie le paga a los músicos hoy por hacer música. Un placer escucharte. Un placer que me hayan prestado el micrófono para decir estas cosas. Carrera. ¿Por qué me está esperando alguien afuera? Un placer. Vamos a recordar este viernes 13 a las 9 de la noche en Ultra. Esto es en San Martín y Viamonte, Entre Ríos. Se va a estar presentando en vivo. Tienen todo un año para verlos, así que apúrense y vayan a verlos. Ya casi, estamos en mayo. Verdad, yo sigo pensando que estoy en febrero, no me preguntes por qué. Porque hace calor. Puede ser. Muchas gracias de verdad. No, extendele nuestros saludos al resto de la banda. Seguimos en Nacional Rock Noticias.